También el día de mi boda. Fíjate, las que siempre andan por ahí. Esta es la Poli. Poli con la que me quedé en Madrid. Si es que era un rayo. Esta es. No me acuerdo cómo se llama. Que tenían una taberna para aquí abajo de la calle Sauris, para allá abajo. Esta es Sebas, que es hermana de la otra que anda por ahí también. Sebas, que te dije que eran de un guardia. Y esa es Ramoni, mírala. Ramoni. Sí, a Ramoni sí la conoces, ¿verdad? Bien. Ramoni. Esta es mi prima. Y esta es Meli, la hermana de esta. Y esta es Pepi, que también es hermana de esta. Y de esta. Pepi. Luego, este es un amigo de Toño que era cazador. Esta es una de Bercimueche. Esta es Pili, Pili, que su marido era que se murió Antonio Silva. O sea, alto el gaucho. Es. Y esta es Marina del Inestal, que sí existe. Y esta es Lucy, que vivió en la calle San Luis. Y esta es Mari la Tanga, la madre de Marisa. Y esta es Sube, que también vivía, era de la calle San Luis, te he dicho, sí. Y esta es Encarna, la que vivía enfrente. Y esta es Flori, mírala, mírala, entérate bien. Y esta es Encarna. Y esta es Tere Silva. Y esta es una momaja que estaba aquí en Peñaranda sirviendo. Sí, Flori. Esta no era Flori, esta era. Bueno, pero venía siempre. Tere Silva. Encarna. Flori. Lali la novia. V. Mari la tanga. La Lucy. Lucy. Marina. Pili. Margarita. Pepi. Mary, esta es una prima mía. Está Carmelia, Carmelia. Ramoni, Sebas, Sebas, y es que esta tenía un nombre un poco raro. Tenían una taberna. Sí. Y esta es que te lo he dicho antes, ya no me acuerdo del nombre. Ay, qué maja era esta, qué maja. Hermana de la Félida de Paco Fuentes. Era muy negra, muy negra. Hubiera más allá. A lo mejor algunas no hubiera yo invitado, aunque fuera mi amiga de ellas. Pero las pobrecitas me lo tenían dicho. A ver si no me ibas a invitar, tío. ¿Cómo no te iba a invitar, hija? Sí. Bueno, fuimos un vagón. Ah, pues por mi madre. Ya te expliqué que mi madre no quería que fuera de blanco. Dice que no, que lo voy a espigar y tú de blanco, que no pega. No, ya no. No, no era posición social. No, no, no. Porque luego fueron todas estas de blanco, todas estas. Sí, V, todas esas fueron de blanco, sí. Vamos, estas ya no, que son más jóvenes que yo. Pero Margarita y estas que son de mi edad, y Mari cuando se casó, y estas fueron de blanco. Porque que mi madre sería rara. Yo lo protesté. Como decía mi hermana, ¿cómo no protestas por nada? Pues tú eres boba. Acatabas lo que te decían. Sí, que me decía eso mi hermana. Tú eres boba, no protestas por nada. No, es verdad que no protestaba. Me decían, hoy no sales, pues no salgo. Decía, bueno, pues esta monjita, decía mi hermana, no puedo salir yo.